A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Oh, me imagino una ciudad con menos autos. Siempre nuestro sueño fue la movilidad urbana sustentable. Basilio, siempre la hemos recorrido. En Rosario la admiramos. Y más verde. Podemos ser todavía más verdes. En todo sentido, ¿no? En el sentido amplio y sustentable de la mirada verde, ¿no? De más árboles, nada más. Al Valle Central, catamarqueño, de aquí a 10 años me lo imagino sin muchas de las comodidades que hoy pensamos que están dadas por la naturaleza y en realidad están dadas por la mano del hombre. Pero lo que imagino, lo que sospecho, mejor dicho, es que muchas de las comodidades que hoy tenemos, llamémosle agua potable, llamémosle energía eléctrica, puede que no estén presentes. Me gustaría pensar de otra manera, digamos, pero ese es el escenario más probable que yo imagino. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, las invitadas de la semana son mujeres que luchan en nuestro medio por sus derechos, quienes nos explican la ley de gestión menstrual y la ley Micaela. El escritor y periodista Juan Francisco Uriarte nos presenta su novela Altar de Piedra. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con invitadas especiales en esta semana. ¿Por qué especiales? Porque son mujeres que luchan en nuestro medio por sus derechos, quienes nos van a explicar en esta entrevista sobre la ley de gestión menstrual y la ley Micaela. Las voy a presentar. La doctora Lucrecia Barro Jorrat, directora de la Mujer, Género y Diversidad del Senado de Catamarca. Lorena Leguizamón Figueroa, subsecretaria administrativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, coordinadora del programa de capacitación en perspectiva de género, Ley Micaela, de la Cámara de Diputados. Activista desde hace más de 20 años con perspectiva de derechos humanos, trabajando en derechos sexuales y reproductivos. Una amiga aquí de nuestro programa, la periodista y comunicadora Pía Cabral, especialista en comunicación política y de gobierno, editora general de la sección Catamarca 12 del prestigioso portal Página 12 en Catamarca, que se especializa también en una mirada del periodismo con perspectiva de género. Y pronto, seguramente se comunicará con nosotros, ya a lo largo de la entrevista ya lo veremos, la licenciada Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bueno, muchas gracias por participar de esta entrevista. ¿Cómo están? Bien, bueno, muchas gracias, Basilio, por la invitación. Estoy muy contenta de que podamos compartir este espacio con Lucrecia y con Lorena, que son dos inmensas mujeres que desde sus espacios están creando un montón de cambios y de reivindicaciones en Catamarca. Así que, bueno, por mi parte, muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Bien, Pía, quizá podemos arrancar con vos. Yo le cuento a la audiencia que le pedí que me acompañe y me ayude, siempre la sigo en las redes y en sus escritos, en el diario. ¿Cómo está cambiando el paradigma de la mirada de la mujer y sus derechos? ¿Cómo ves esta situación? Yo no sé si es tan inmediato, si podemos hablar ya de un cambio de paradigma. Lo que sí creo es que al menos sí hay una presencia que antes no teníamos las mujeres en distintos espacios y desde ahí sí se están volcando acciones, ¿no? Que seguramente en unos años más van a crear, como vos decís, cambios culturales un poco más profundos, pero por el momento creo que lo importante es esto de que las mujeres, de seguir, digamos, bregando por los espacios de las mujeres en distintos, en lo institucional, en organizaciones civiles. Bueno, eso creo que de a partir de ahí, digamos, sí podemos seguir pensando. Y también, bueno, esto, ¿no? De que estas mujeres en estos espacios ponen en agenda temas tan de importancia para nosotras, que tienen que ver de importancia para las mujeres y las diversidades. Entonces, esto sí, se empieza a hablar también de otras cosas, ¿no? Que antes no eran tapa de diario, por ejemplo, y ahora sí lo son. Bien. Lorena, ¿qué es la ley Micaela? Bueno, la ley de Micaela surge, bueno, como todos, la mayoría conoce la historia de Micaela García, una joven que fue víctima de femicidio y a través de su muerte se comenzó a militar en la necesidad de la perspectiva de género en todas aquellas personas que intervenían en el circuito judicial o administrativo. Para evitar que esto sucediera, o sea, ¿qué hubiese pasado si el agente que recepcionaba la denuncia de Micaela, qué hubiese pasado si el fiscal, qué hubiese pasado si las personas que intervinieron en este proceso hubiesen tenido perspectiva de género? Micaela García no seguiría estando con nosotras y no hubiese sido víctima de femicidio. Entonces comenzamos a hablar de la falta que hace esta perspectiva y que no es exclusiva o excluyente de las mujeres. La perspectiva de género es de todas las personas y está en todas las cosas, en todos los ámbitos que nos manejamos en el día a día. Y la perspectiva de género tiene que ver con este contexto de igualdad en el que nos tenemos que manejar, en el acceso, en la igualdad de oportunidades que debemos tener mujeres y disidencias, en un ámbito que está marcado por el patriarcado, por el machismo. Cosas diferentes, pero que se enmarcan en lo mismo, ¿no? Entonces, eso va dirigido a un quiebre, a esta gran barrera cultural que históricamente ha sesgado a mujeres y disidencias, y es producto, quizá me sumo a las palabras de Pía en esto de que hoy en día estamos hacia un cambio de paradigmas. La perspectiva de género es un paso más hacia el cambio de paradigmas. Hoy en día estamos logrando visibilidad, que es muy importante, y vamos hacia algo más que es la incidencia política. ¿Por qué? Porque hace años que desde diferentes temáticas que fuimos atravesados y a las mujeres nos pasó en el cuerpo, como a las disidencias, toda esta lucha nos pasó por el cuerpo y salimos a pelear. Entonces, todo lo que es diversidad afectivo, sexual y de género, derechos sexuales y reproductivos, lo que vino a ser la pandemia del VIH-Sida, el feminismo, la concepción del movimiento feminista, todo esto llevó a que hoy en día estemos transitando por este hacia el cambio de paradigma, estamos por la perspectiva de género. Y esto busca que la perspectiva de género implica que en todas las decisiones, en todas las acciones de la vida, podamos pensarnos en igualdad de condiciones, despojarnos de todos aquellos prejuicios y poder acceder en igualdad de oportunidades a todas las situaciones que nos atraviesan en la vida. Y ahí hablamos de lo que sería el acceso al trabajo, la igualdad de oportunidades, el acceso a la justicia. En fin, son muchas aristas que se van abriendo. Y en Ley Micaela lo que hacemos es la primera interpelación. La ley que propone que cada efector, que cada agente de la administración pública pueda tener esta instancia en donde accede a los primeros conceptos de lo que es la perspectiva de género, de qué se trata, y a autointerpelarse para poder saber y descubrir en su vida de qué se trata, porque lo tenemos incorporado, lo tenemos naturalizado en nuestra cultura. Esto no es extraño, no es algo que esté impuesto ni que recién ahora lo hemos descubierto, es algo que está naturalizado y lo hemos repetido por generaciones. Los micromachismos, las microviolencias, el tratamiento de la perspectiva de género en los medios de comunicación, que Pía por ahí puede hacer una introducción en ese tema, pero tiene que ver con muchas cuestiones que nos atraviesan en el día a día. Y Ley Micaela lo que hace es garantizarle a cada agente de la administración pública que tenga acceso a esa autointerpelación, a ese primer contacto con lo que es la perspectiva de género y poder ver cómo puede aportar al cambio y a este cambio de paradigma del que estábamos hablando. Y qué importante, perdón que te interrumpa, quería rescatar esto que dijo Lore, de que la perspectiva de género es algo que nos atraviesa y de lo que tenemos que apropiarnos todas, todos, todes, ¿no? Es, digamos, es transversal a los géneros. El otro día veía cómo se le pedía a una fiscal de recreo aplicar la perspectiva de género. La verdad que creo que es fantástico cómo se está empezando a trabajar, incluso también la justicia, ¿no? Tomando los conceptos de la Ley Micaela, y ahí se van sumando personas en las distintas instituciones y los poderes del Estado. Vos, cuando comenzábamos esta charla, decías, si cometo algún error preguntando, y aquí no hay errores, creo que no hay errores. No. Es un camino que estamos haciendo y que está bueno que nos vayamos acompañando. Por ahí un poco de la experiencia que hemos venido llevando adelante en el Senado, que hemos sido los primeros en tener que implementar la Ley Micaela, en un Senado compuesto en su integridad por hombres, digamos, la Ley Micaela para nosotros fue un acercamiento también con ellos y poder mostrarles qué es en realidad la teoría de género, qué son los feminismos, digamos, porque también así, que a mí me encanta lo que hace Pía, Lorena, yo soy una fanática de ellos siempre, siempre lo digo, tenemos un montón de medios que nos ponen a los feminismos en un lugar súper recontra incómodo y reproducen un montón de estereotipos, digamos, por eso el rol central de los medios y de la Ley Micaela, que nos permiten a los feminismos mostrar otra faceta. Y en esto yo quiero agregar con respecto a los poderes judiciales y demás, nosotros hace poco el Senado de la provincia rechazó un pliego a un aspirante a juez por no tener perspectiva de género. Eso ha sido un hecho histórico para nuestra provincia, muy importante. Bueno, no lo quería dejar pasar por alto porque también fue producto y fue gracias a la Ley Micaela que nos dio la posibilidad de poder inmiscuir y dar más elementos y más herramientas acerca de lo que hacemos los feminismos y no solamente lo que reproducen determinados medios, de lo que somos o de lo que deberíamos o lo que parecemos ser. Claro. Precisamente, bueno, aprovechando que estás hablando, Lucrecia, ya se está comunicando con nosotros Eli Fontao, que ya se incorpora a este Meet que estamos en este momento, reitero, para la audiencia que se está incorporando. Estamos con la licenciada Eli Fontao, la doctora Lucrecia Barro Jorrat, Pía Cabral y Lorena Leguizamón Figueroa. Te quería preguntar, Lucrecia, o que nos cuentes sobre la ley de gestión menstrual, que yo quedé gratamente sorprendido que haya sido aprobado por los legisladores de Catamarca. Creo que es la segunda provincia, ¿no? Contanos bien de qué se trata. Sí, somos en realidad la tercera provincia, la tiene Tucumán y San Luis, que lo hizo el día martes, nosotros lo logramos probar el día jueves. La verdad que el recorrido de la ley es sumamente interesante y me parece que está bueno poder explayarlo de manera sintética, porque tiene que ver también con cómo ha desembocado y que después haya podido tener la sanción definitiva. En esto también le vamos a pedir a alguien que me vaya ayudando por si me voy olvidando de algunas cosas. El año pasado empezamos a nosotras a charlar un poco este tema, empezaron a aparecer algunas movidas en otras provincias, como sea Rosario, que habían impulsado las compañeras del socialismo la ordenanza. Nos pusimos en contacto con ellas, hemos podido tener un primer encuentro, como que nos empezamos a acercar un grupo de mujeres a charlar sobre esto, que siempre históricamente fue un tabú y que me parece que lo sigue siendo. La ley ahora impulsó un poco para que se pueda poner más sobre el tapete y podamos charlar más relajados y relajadas este tema, pero el año pasado estábamos ahí viendo, ¿no?, cómo tener una visibilidad. Después fue un trabajo en conjunto, quienes han escrito el primer borrador de la ley, que las quiero nombrar, que son la diputada provincial Mónica Salazar y la diputada provincial Natalia Ponferrada, que han hecho el primer borrador y lo hemos ido trabajando en conjunto. Y nosotros a la par queríamos acompañar este proyecto de ley con un informe que hicimos, el primer informe de gestión menstrual de la provincia de Catamarca, porque cuando pensábamos en cómo aplicar la ley o cómo darle forma o cómo llegar a los lugares donde por ahí muchas veces no llegamos, nos dimos cuenta con que no había datos sobre la temática. Entonces no podíamos saber cuán efectiva podía ser la política pública si nosotros no antes no hacíamos un relevamiento. Entonces hicimos la primera encuesta de gestión menstrual, que tuvo dos momentos, un momento que fue una encuesta online, autogestionada, y después se hizo un relevamiento de viviendas deficitarias de la capital a través del municipio y de la Secretaría de Desarrollo Humano. Con eso hicimos el primer informe, nos arrojaron los primeros datos y no conforme decidimos ir a Buenos Aires a charlar con la primera mesa nacional de justicia menstrual, en la cual integran, entre otras, Mercedes D'Alessandro, que es la directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, Cecilia Gómez Mirada, bueno, otras compañeras, para llevarles nuestros números, además sabiendo que en el proyecto, en el Congreso de la Nación hay 19 proyectos de gestión menstrual. Entonces queríamos que puedan ver los números nuestros, que puedan acceder y también comparar cómo era la realidad. Así que estuvimos en Buenos Aires, visitamos, comparamos números. Hemos visitado el municipio de Morón, también, que ellos ya tienen desde el año pasado implementado el programa de gestión menstrual, para ir pensando, bueno, también cómo eran las otras experiencias. Y la verdad que hemos ido juntando mucha experiencia, mucha información, y en esto yo le quiero agradecer mucho a las comunicadoras, a ti, a Zaira, a Betty Penita, que nos han ayudado a que esto esté en la agenda pública y poder seguir avanzando. Hemos hecho 3 encuentros de Zoom con diferentes provincias que lo tenían implementado, así que bueno, fuimos camino a eso. Tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, y previo a la media sanción nos reunimos con los senadores, ya un poco queriendo ir ganando tiempo, nos hemos reunido, les pudimos manifestar de qué era, y esto yo también lo quiero dejar en claro, que los senadores nos han acompañado desde un primer momento en la iniciativa, y que por supuesto el informe bien. Y todo el cúmulo de experiencia. Muy bien, ya nos vas a contar en qué consiste específicamente. Para que, bueno, sepamos. Hay varias preguntas que les quiero hacer, porque, bueno, por ahí hay desconocimiento, ¿no es cierto? Y, bueno, surgen problemas en el sentido de que los varones procedemos mal porque no tenemos en cuenta estos cambios que se están produciendo, por supuesto, que están muy bien y tienen que ser y se tienen que dar, como bien dijo Lorena, en las mujeres y disidencias. Esto, ¿ustedes notan que hay un cambio en la mirada, un cambio generacional? ¿Hay generaciones que entienden esto y otras generaciones que no, que cuestan un poco más? ¿Cómo ven esto ustedes desde el punto de vista generacional? Obviamente que estamos hablando que las nuevas generaciones, mi hijo, los adolescentes jóvenes, la tienen tan clara y de verdad nos enseñan día a día. Nosotros tuvimos que aprender este tema, apropiarnos para poder tomar cartas en el asunto. Por eso te digo que militamos a partir de la toma de conocimiento, nos ha pasado en la historia, en la vida, y tener que deconstruirnos en nuestra generación y mucho más a las personas mayores, porque hay una marcación cultural, la falta de perspectiva de género está totalmente marcada por esta cuestión machista. Vivimos en una cultura machista y aparte en nuestra provincia, Catamarca, es una provincia marcada por la religión. Entonces, eso también aporta a ser una comunidad muy conservadora, basada en dogmas espirituales y no reales, que han apuntado mucho a la culpa, a la vergüenza y a generar mandatos, estructuras sociales a las cuales nos debíamos allanar. Por eso es que también la postura del hombre está marcada por esos mandatos y muchas veces cumpliendo esas expectativas en detrimento de lo que eran las mujeres, somos las mujeres y disidencias, ¿sí? En donde todos teníamos que cumplir esos estereotipos, esos mandatos culturales y sociales. Creo, apuesto a las nuevas generaciones que ya vienen con otra energía, con otra mística. Nosotros permanentemente nos tenemos que formar para poder transformar, para deconstruirnos. Creo que hace falta que políticamente se implemente ESI, que esté en todas las escuelas, que todas nuestras niñeces tengan, adolescentes puedan tener acceso a esa información segura, concreta y específica en su escuela, porque eso también aporta a que los más grandes podamos tener esa información en nuestros hogares, a través de ellos, ¿sí? Creo en esa transformación también. Creo que los poderes del Estado tienen que ser receptivos con respecto a las demandas sociales, ¿sí? Hoy en día, la ley Micaela, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ha abierto las puertas y ha llevado a otra instancia de cómo se transfiere la información. Ya no es leyes hechas en una oficina, sino salimos, buscamos, recepcionamos, y a eso lo generamos como una ley, porque en realidad la legitimidad la encontramos en los ciudadanos, no en libros, no en letra muerta, ¿sí? Bien. Lucrecia, contanos algunos puntos de la ley de gestión menstrual. ¿En qué consisten? Y porque seguramente también habrá muchas mujeres que lo desconocen, ¿no? Sí, la ley es, por cierto, una ley muy integral, digamos, además de garantizar el acceso gratuito a personas menstruantes vulnerables socioeconómicas de nuestra sociedad, de nuestra Catamarca, crea un registro provincial de gestión menstrual para poder ir haciendo un seguimiento, no tan solo, digo, y esto es importante aclararlo, de la entrega, sino de que la menstruación está vinculada con un montón de otros aspectos de nuestra vida, como es, por ejemplo, la salud, como es, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, algo que para mí es transversal, de poder las mujeres y las personas menstruantes tener una menstruación y una gestión menstrual amigable con el ambiente, digamos, debido a la cantidad de basura que producimos en nuestra etapa de menstruación. Entonces crearía esto, la entrega, la provisión gratuita para sectores vulnerables económicamente de nuestra sociedad, este programa que la idea es poder ir haciendo un seguimiento, no tan solo de la entrega, sino de su salud sexual y reproductiva, sino de cómo vienen siendo sus periodos, poder acompañar otro tipo de información, como también es una menstruación sustentable. Ahí la ley aclara específicamente cuáles son los sectores, cuáles son los fundamentos, y después otra cosa que me parece importante señalar es que esta ley viene a achicar brechas, viene a achicar desigualdades, y viene a mejorar la salud menstrual de un montón de mujeres y disidencias que por no tener plata para poder comprarte esos productos, acceden a productos que terminan dañando su salud, así que nos parece que es sumamente importante remarcar esto, ¿no? Las mujeres y las personas menstruantes tenemos un gasto mensual por un hecho biológico, entonces creemos que el Estado tiene que llegar a los lugares en donde las mujeres y las disidencias o personas menstruantes no puedan acceder para hacerlo en condiciones de dignidad. Nosotros un poco trabajamos este término, ¿no? Desde la humana dignidad, todas poder y todos acceder y no tener que dejar de comprar los productos para poder comprar cosas de primera necesidad, entendiendo que las mujeres somos las de mayor trabajo informal, somos las que menos ganamos, digamos, hay un montón de factores que se nos suman, y esta compra a veces de cuestiones para gestionar nuestra menstruación nos termina llevando a tomar decisiones erróneas para poder gestionar nuestro sangrado. Sí, súper interesante. Pía, ¿qué temas, vos que estás en el periodismo, ahora en Página 12, que tenés que registrar la realidad, estudiar la realidad, ¿no es cierto?, social, ¿qué temas son así que te llaman la atención o que son noticia en la cuestión de cuando se vulneran los derechos de la mujer y disidencias? Se me ocurre que uno puede ser el poder también, ¿no? El poder de un funcionario o el poder de un político, ¿no es cierto?, que es intocable. ¿Cuáles son los temas así que vos ves que por ahí hay desconocimiento, ¿no? Y que la gente no, sobre todo las mujeres, por ahí creen que, bueno, que es normal, ¿no es cierto?, determinadas situaciones, y que en realidad están vulnerando sus derechos. No sé si entiendo bien, pero creo que algo muy puntual es esto, ya que estamos en época electoral, de las mujeres en las listas, ¿no? Creo que históricamente estuvimos acostumbradas a que las listas eran encabezadas por varones, y los primeros lugares, obviamente, los titulares siempre fueron varones. Creo que esta es la Si bien ya la elección pasada tuvo ya alguna visibilidad por todo esto, ¿no? De los movimientos de mujeres que se venía hablando, las leyes de paridad y demás, pero que creo que en esta fue como eso ya mucho más fuerte, ¿no? La presión de las mujeres, de los distintos partidos para ocupar lugares titulares y primeros lugares fue como muy fuerte. Creo que eso estuvo siempre como muy naturalizado. No sé si responde, pero bueno. No, porque se me ocurría también el poder del varón sobre la mujer y las disidencias, ¿no es cierto?, que vulnera derechos y hay mujeres que no saben que tienen esos derechos, porque siempre leo, por ejemplo, en los diarios determinados cargos políticos, ¿no es cierto?, que tienen el poder, ¿no es cierto?, sobre la mujer y que generan muchos hechos de violencia, se me ocurre, no sé si se me viene a la cabeza una foto de un programa de lactancia materna en donde las fotos son todos varones hablando de lactancia materna. Entonces, bueno, por ahí se me viene eso, ¿no? Decidiendo políticas para mujeres. Entonces, en los lugares de decisión de políticas para mujeres todavía por ahí todos varones creando políticas que, bueno, no sé si están pensadas desde la mujer, quizás para la mujer, pero por encima de la mujer en todo caso, no desde, uh-huh, ¿no? Las necesidades y los sentires, uh-huh, reales. Sí, a mí también me pareció que la presión que hicieron las chicas de Tribu, pero que no tanto como presión, sino que creo que realmente lograron crear una red en un Senado con una composición totalmente masculina, es muy valorable. Y cómo ellas crearon también redes de mujeres que fueran... que la fueran fortaleciendo y con todo el informe que hicieron, la verdad que a mí me pareció una movida muy buena, muy, muy, no, realmente fantástica. Pero claro, son leyes pensadas desde las mujeres, porque de otra manera, realmente no creo que, realmente nunca se habló de esto, lo que significa para una mujer esa etapa del mes, biológicamente, psicológicamente, todo, desde un montón de lugares. Bueno, es como decíamos al principio, ¿no? Esos temas de los que sí se empieza a hablar, es muy importante. Sí, supongo que la ley de interrupción voluntaria del embarazo ha producido un cambio, ¿no? En la sociedad, en la mirada. Creo que ha sido un golpe positivo, digamos, en ese sentido, un cimbronazo positivo de entender en qué lugar tenemos que estar parados como sociedad, ¿no? Creo que sí, yo tengo mi opinión. Yo realmente en ese momento lo que pensaba es realmente varones decidiendo sobre el cuerpo de la mujer. Yo veía como una discusión, veía como un poder ejercido ahí sobre el cuerpo de la mujer muy fuerte. Entonces, bueno, no, sí, eso para mí fue muy fuerte. Para mí, a mí me hizo mucho ruido el tema de la crisis de la representación. Éramos mujeres militando en la calle por años sobre nuestros derechos, sobre lo que necesitábamos en nuestros cuerpos, sobre la realidad política, y nos representaban varones que no tenían conocimiento de esto, de lo que nos estaba pasando. Creo que ahí tomó mucho más fuerza este impulso y llegar a la paridad a nivel político, o sea, la igualdad en el ámbito político es el resultado de esto, o sea, la crisis de la representación que se dio. Cuando vimos que votaban leyes que nos correspondían a nosotras, estaba votada por varones, y las justificaciones las daban varones desde su postura, no corriéndose de sus privilegios de varones. Entonces, creo que eso dio así como un empujón bastante fuerte, y se nota, así como lo decía Pía, hoy en día la realidad política estamos viendo a más mujeres en la foto. Hoy en día hay más mujeres legislando, hay más mujeres tomando en los lugares de toma de decisiones, porque creo que las mujeres tenemos que comenzar a tomar decisiones sobre lo que nos corresponde. La aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo a nosotras las mujeres también nos permitió abrir otros debates. Cuando no la aprobaban en el 2018, nosotras sabíamos en el foro íntimo que eso iba a ser ley. En el 2020, en el 2022 o en el 2024, pero nos trababan algunas discusiones que necesitábamos saldar. Es como decir, loco, las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y decidimos sobre nuestro cuerpo. Una vez que se pudo instalar esa discusión, también nos permitió hablar, entre otras cosas, de gestión menstrual, digamos, ¿no? Era como ir desmembrando y era saldar una discusión para poder seguir dando otra. Seguro. Te comentaba, comentaba Pía cuando te pedía cuáles son los, en realidad los titulares de los diarios, pensaba que todavía, lamentablemente, son noticias, como estas que comentaste, ¿no es cierto?, de la igualdad de la mujer en los ámbitos de decisión política con respecto al varón, que todavía lamentablemente son noticias esto de estigmatizar a los grupos de mujeres que trabajan por sus, que luchan por sus derechos, como feminazis, o que todavía siguen existiendo femicidios. O sea, lamentablemente todavía hay noticias de ese tipo en los diarios, ¿no? ¿Algún día terminarán, acabarán esas noticias? Bueno, depende del enfoque. Creo que sí es importante visibilizar lo que nos pasa a las mujeres, pero diciéndolo como hay que decirlo, ¿no? Si es un femicidio, es un femicidio. Es un hecho de violencia que en lo que tiene que ver el poder de un género sobre el otro, que todavía existe. Entonces, bueno, decirlo con de la manera en que hay que decirlo. Por otro lado, esto del estigma, sí, lo que yo veo es que realmente a los grupos, a los movimientos de mujeres que están hoy en esto de reivindicar derechos, se les endilga como una responsabilidad sobre todo, sobre todas las desigualdades que tenemos las mujeres y que siguen sucediendo. Además, los grupos de mujeres que luchamos para combatir eso, somos las responsables de que sucedan por ahí. No, porque no hicieron esto, o no dijeron tal cosa, o no lo dijeron. Entonces estamos siempre como en un foco de, siempre se nos culpabiliza, ¿no? De una manera u otra de las deudas que tiene el Estado con las mujeres, en realidad. Creo que sí. Bueno, esto no tarda en revertirse tampoco. Yo soy muy optimista de que estas cosas van a suceder, porque realmente con este espacio institucional que estamos cobrando y con las voces que se están escuchando y todo lo que está sucediendo, yo creo que realmente esto no tarda en revertirse. Obviamente no es ahora y no es inmediato, pero sí, soy muy optimista de lo que está pasando, de las generaciones venideras, de todo esto, ¿no? De todo este cambio que está sucediendo. Así que, bueno, por ese lado creo. Sí, yo veo en reuniones de varones que de todas las generaciones que hay un cambio en el sentido, es lo que puedo aportar, en el sentido de que cuando se habla mal de una mujer o se duda de alguna actitud de la mujer, siempre saltan los muchachos y sostienen y dicen, en función de los cambios que afortunadamente se están produciendo, hay que creerle a la mujer. O sea, algo que no seguro pasaba antes, ¿no? Antes claro, no pasaba claro eso. Siempre estaba sí la duda, ¿no es cierto? Y no, pero... Y ahora los muchachos dicen, no, ¿por qué? No, hay que creerle a ella. A ver, analicemos el tema por ese lado, a ver cómo lo vemos. Y cambia la perspectiva. Claro, cambia la perspectiva. Bueno, ahora es noticia, claro, por ejemplo, que haya un grupo de WhatsApp de varones que se pasen fotos de mujeres. Cuando eso era una práctica súper naturalizada en todos los grupos de WhatsApp de amigos. Eso es noticia hoy y ya cambia la perspectiva, como vos decís. Cambia, se señala, digamos, que eso no es... Está bueno. Digo, ibas a decir algo, Lore, creo. No, decía que esto es permanente, es un tema de que ya ha llegado a todos lados, ¿sí? Ya nadie se queda callado y por ejemplo nosotros en los ámbitos hoy, analizando el impacto que va teniendo Ley Micaela en su implementación hacia adentro, lo llevo a algo más chiquito, a un ámbito más chiquito, a donde podamos medir el impacto de que este tema se hable. Hoy en día los varones están teniendo un cambio con respecto a las prácticas y a una visibilización de los temas que antes no se daba. ¿Qué pasaba? Antes lo más fácil era decir que las mujeres éramos histéricas, éramos totalmente neuróticas, éramos esto, éramos aquello. Hoy en día creo que los varones han podido correrse de esa situación de privilegio en donde el dedo acusador... Se interpelan y lo he escuchado, estamos haciendo entrevistas para poder sistematizar la información y eso es muy, muy visible. Hoy en día ellos se preguntan, se repreguntan antes de emitir un juicio de valor o antes de poner el estigma, ¿sí? Ahora ya no somos tan histéricas. Ahora decir, bueno, si la chica está hablando es por algo, le ha pasado, creo que estas prácticas no están buenas, Y lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Creo, esto nos, a nosotros nos hizo madurar muchísimo en nuestro programa. Nosotros tenemos un programa de capacitación en donde los mismos agentes de la Cámara son parte del programa, ¿sí? Y ellos mismos vamos retroalimentando. Y el programa es muy dinámico porque va cambiando de una edición a la otra. Vamos viendo diferentes puntos de vista y son partícipes activos de esto. Sí. Y vamos viendo. Y la verdad que el impacto... Cada vez que avanzamos nos estamos dando cuenta que hay una apertura, se habla de todo, los espacios, la movilidad de los de todos los empleados da cuenta de todo esto. Quería contarlo porque la verdad que medir el impacto de un programa de perspectiva de género es muy difícil. Seguro. Sin embargo, estamos abocados a eso y hay cambios. Sí, a mí me yo he sido convocada una vez por en algunas oportunidades por el programa de capacitación y quiero decir que la participación que hay es buenísima y que se hable en esos espacios, ¿no? En esos espacios laborales, bueno, también hacia afuera cuando se trata del ámbito legislativo, ¿no? Para la creación de normas y demás, pero que se hable ya también hacia adentro de cómo manejarse en los espacios laborales, está buenísimo porque participan un montón. Sí. Bueno, sí. Otra cosa que a mí por ahí me parece importante es que es poder intercambiar y darle una vuelta de rosca a las preguntas, ¿no? Esto, bueno, ¿por qué hay tanto femicidio? Bueno, me parece que estaría bueno que las masculinidades se puedan preguntar por qué un varón mata a una mujer, digamos, por día, para poder interpelarse desde ese lugar y poder charlar también desde otro momento que es sumamente importante y que de a poco podemos ir sembrando por lo menos algunas preguntas, que la ley Micaela lo hace mucho, nos ha pasado de que mismos compañeros de trabajo, yo no sabía, mirá, ¿por qué es violencia de género solo del varón hacia la mujer y no de la mujer hacia el varón? Digo, son interrogantes que me parece que hay que seguir sembrándolos. Bien, bueno, vamos terminando la entrevista. Sí, yo creo que se están produciendo cambios, lo vemos los varones de nuestra generación con los más jóvenes, cuando por ahí hacemos algún comentario en forma de broma, ¿no es cierto? Los más jóvenes nos miran fiero, por no decir feo, y eso está bueno, entonces nos miramos y decimos... Está pasado de moda, Basilio, ya, claro, ese tipo de comentarios. Exactamente, por eso. Pero bueno, pero me hice este comentario jocoso, digamos, porque bueno, me lo permito para que... nos quedemos tranquilos como sociedad, que yo veo esperanzadoramente cambios, ¿no es cierto?, que se están dando. Para finalizar, quiero que cada uno de ustedes nos digan un micromachismo, y con eso nos vamos, para desterrarlo, para terminar con eso. A ver. Yo voy a aportar a ver, uno que me, Lorena, me mata de risa, que tengo amigos que dicen que ellos colaboran en la casa y ayudan, o sea, simplemente ellas aportan colaborando con los hijos, ¿sí? Cuando en realidad es una obligación de tanto de varones como mujeres aportar a la crianza de nuestros hijos. y siempre lo escucho permanentemente. Las tareas de cuidados no son restrictivas de las mujeres, pero los varones creen que colaboran, que son muy feministas. y también creo que es una deconstrucción permanente, pero es algo que está en auge, las tareas de cuidado. Eso seguramente lo van a ver los hijos de nuestros hijos. Eso ya, lo que vos estás diciendo. Que espero no que sea un poco más rápido. Igual. Ojalá, pero me parece, ¿no?, que dice, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿no? Sí, cuando en realidad no tendría que existir ese comentario. ¿Vos, Pía? Sí, una amiga también, con esto de las tareas de cuidado se repite un montón, y también a una amiga también una vez le dijeron, bueno, vos que sos mujer, limpiame el baño, el novio, vos sabés limpiarlo mejor que yo, porque yo no sé, porque soy hombre, claro. ¿Viste? Entonces, indudablemente esto era real, porque en la casa evidentemente no lo hacía limpiar nada él, pero bueno, no sé, yo también, a ver, una situación... que a las mujeres en la casa, bueno, algo cercano, digamos, me pasaba, no a mí, pero bueno, sí, en mi familia, la hija de la casa era la que tenía que levantar la mesa y lavar los platos, ¿entendés? Y entonces, y teníamos todos la misma edad, pero era ella la que tenía que hacer eso. Los hermanos terminábamos de comer y se iban. Bueno, claro. Tal cual. También, no sé, la verdad se me viene... Es un montón a la cabeza. En las oficinas que la mujer tenía que hacer el café y ordenar, claro, porque eran cosas exclusivas de mujeres, pues las mujeres lo hacemos bien, somos sensibles. Entonces son cosas que, desfasadas, claro, pero que bueno, son micro y están tan insertas en la cultura. Perfecto. También hay micro machismos en la comunicación también, digo, cuando se sigue comunicando solo para varones. Feliz día del enfermero, cuando, por ejemplo, en Catamarca tenemos más enfermeras que enfermeros, o feliz día del vacunador. Bueno, esos son micro machismos también. Bueno. Bueno, Lucrecia, estás ahí para contarnos un micromachismo y terminamos. Perdón, algo que a mí me inquieta mucho, los juguetes, los muñecos para las niñas y los autitos, los camioncitos, la herramienta para los varones. Como si las mujeres matáramos con una escoba bajo el brazo, digamos, más o menos. Claro. Una cosa así. Bueno. No, bueno, y esto chicas, que a mí me indigna, lo de los asados. Me embalé, lo de los asados. La mujer haciendo. A mí me encanta tomarme un vino al lado del asado. No me gusta hacer el fuego, pero me gusta estar al lado del asado y no en la cocina haciendo la ensalada. Claro. Pero te invitan a comer un asado y es como que, bueno, por sororidad te vas a acompañar a la otra mujer que está haciendo. Sí. Está relegada en la cocina. ¿Viste? Bueno, eso también. Yo recuerdo una vez, recién habíamos venido a vivir a Catamarca y una de mis hermanas, la del medio, vamos a un restaurante acá y nada, me hacen probar el vino a mí porque era varón, ¿viste? Y estaba mi hermana y le dice, ¿usted va a tomar? Y mi hermana le dice, sí, yo soy un ser humano también. ¡Claro! Se lo van a catar. Bueno. No, incluso voy a un restaurante con mi hijo, que es obvio que es mi hijo y que es más chico que yo, pero incluso era más chico y se le daban a catar a él. Claro. No, consume alcohol, yo soy alcohol. Claro. No. Bueno, chicas, terminamos. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido realmente, pienso, interesante, ayuda, ¿no es cierto?, para deconstruirnos, ¿no? Que esta es la idea. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad, seguramente. Muchas gracias, Basilio. Gracias, chicas. Gracias, Basilio. No, no, gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros la licenciada Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la doctora Lucrecia Barro Jorrat, directora de la Mujer, Género y Diversidad del Senado de Catamarca, Pía Cabral, periodista y comunicadora, especialista en comunicación política y de gobiernos, editora general de la sección Catamarca 12, el portal de Página 12 en Catamarca, que se especializa también en una mirada del periodismo con perspectiva de género, y Lorena Leguizamón Figueroa, subsecretaria administrativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, coordinadora del programa de capacitación en perspectiva de género, Ley Micaela de la Cámara de Diputados, activista desde hace más de 20 años con perspectiva de derechos humanos trabajando en derechos sexuales y reproductivos. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Juan Francisco Uriarte, escritor periodista. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Encantado de estar acá y muy agradecido como cada vez que charlamos. Bueno, en las vidas anteriores de A Voz Ciudad, en otras radios, vos eras como un columnista de temas internacionales. Siempre me encantaba invitarte porque, bueno, tenés una mirada muy aguda y muy crítica, ¿no?, de la realidad. Y recuerdo en una oportunidad que estuviste para cuando fue el ataque en París y bueno, todo el revuelo que se armó. Bueno, mirá, me voy a la elección de Macron, me acuerdo. Exactamente. Así que siempre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo muy cariñoso, Juan. Pero bueno, pero ahora contale a la audiencia cuál es tu experticia.